Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Las hormitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando. Una herramienta para la acción. Historia de la clase obrera. La voz del barrio. La respuesta de los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. Buenas tardes a todos los oyentes de acá de la FM del Mate. Estamos en este nuevo programa Trabajo de hormiga número 17. Ya casi llegamos a la mayoría de edad. Nos falta, ¿cuánto? Uno, o tres, o cuatro, con 21, 18. Estamos acá con Daniela en la operación, con Pilín ahí ayudando como siempre. Estamos, buenas tardes Augusto, buenas tardes Tony. Hola, buenas tardes, Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes Tony también, a todo el equipo, el staff de trabajo por esta, Gonzalo que está en recuperación, en rehabilitación, según dice. Pero volvió, así pero volvió. Seguramente seguirán Santiago, el otro Santiago y Sil. En la rehabilitación. Así que bueno, estamos acá un día frío hoy en Tucumán. Por lo menos yo que estoy medio engripado. Pero soleado, muy soleado, lo cual lo hizo mucho más ameno. Esta noche no sabemos lo que se viene. Dicen que mañana va a ser un día muy frío. Y mañana sería 19, dicen que es el día del amigo con derecho a roce. Así que cuidado. Está bueno. Un día antes del día del amigo. Ah, mañana es el día del amigo. Con derecho a roce. Y el viernes es el día del amigo oficial. Así que tengan presente todos los compañeros trabajadores que, bueno, este efeméride no pase desapercibido tampoco. Después podríamos hablar de las casas que son más frías que afuera, que sería el caso de la casa en donde vivimos acá con el compañero Augusto, ¿no? Hacían unos 10 grados menos, más o menos, en la casa ahí en la Uruguay. No hay estufa que alcance, entonces. No. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos un programa muy interesante, con invitados, con gran presencia del equipo de Trabajo de Hormiga, a diferencia del programa anterior. Que casi se me va a llorar acá a gusto, en soledad. Tuvimos el vértigo de comenzar haciendo solo y después de a poco se sumó Tony Martínez y el resto. Bueno, vamos a hablar, vamos a tener todas las secciones de hoy. Les cuento un poco, en actualidad vamos a estar hablando sobre lo que está pasando ahora con los autoconvocados docentes. Tenemos un invitado. Santiago, ¿nos querés contar un poco? Sí, un poco la idea la teníamos pendiente, ¿no? Desde el acuerdo cerrado de paritarias, de aumento de sueldos a principios de este año por el gobierno provincial con distintos gremios, hubo sectores disconformes y hubo sectores que por ahí manifestaron rechazo a esta medida. Esto generó en su momento algunas movilizaciones que dimos cuenta acá en la radio de algunas de ellas. Algunos gremios lo rechazaron este acuerdo. Bueno, eso generó también una organización y espacios de debate en los docentes que nos interesaba. Está acá el compañero Martín invitado para contarnos un poco qué es esto de los docentes autoconvocados y, bueno, un poco el panorama de los docentes en general en la provincia, ¿no? Esa es la idea central. Por ahí podemos explicar también porque por ahí el nombre autoconvocado es como que se identifica un poco más hasta ahora con los autoconvocados de la salud. Claro. Ya estuvimos hablando de ellos en anteriores programas y hoy podríamos tratar de por ahí dilucidar un poco más sobre eso y ver qué está pasando con su lucha y informarnos un poco más de esto, ¿sí? Así es, eso es básicamente. Y para, bueno, también como en consonancia con esto, ¿no? Teníamos ahí en Historia de la Clase Obrera hoy también una fecha que tiene que ver también con los docentes. Sí, nosotros vamos a hacer un informe sobre Francisco Isauro Arancibia, que es el recordado secretario general de ATEP en la década 70, que fue asesinado el 24 de marzo de 1976, el primer día del golpe. Que bueno, fue una figura muy importante de los maestros de Tucumán y de todo el país, y además tenía una visión muy clara de la unidad con otros sectores, que era una cosa que le importaba, le interesaba, sobre el cual trabajó bastante. Y bueno, tenemos como un programa muy docente, por eso también, ¿no? O sea, tanto en la actualidad como en la historia vamos a hablar de docentes. Tengo entendido, si no me equivoco, que era Monterizo, ¿es así o no? Sí, señor, natural de Montero. Natural de Montero, al igual que yo, Augusto. Exacto, quien les habla. Augusto acá de Montero también. Creo que yo viví en Monteros unos años. Santiago también vivió en Monteros. Tenemos, o sea, acá. No le debe interesar a nadie, pero bueno. No. Valga la aclaración. Monteros es un sitio que muy querido por nosotros. Tenemos varios compañeros del mate que son de Monteros, la Dani Vera. Dani Vera también. Hay que aclarar que es el centro, en realidad es el centro geográfico de la provincia. Exacto. A pesar de que mucha gente hace referencia a Monteros como la ciudad del sur. Exacto. Es una ciudad que está en el centro de la provincia. Sí, señor. Fortaleza del folclore. Muy cerca donde estuvo el primer San Miguel de Tucumán. Que capital de la poesía, donde se hace el Encuentro Nacional de Poetas. Exactamente. Donde estaba el don Manuel Aldonate, gran poeta. También gran poeta. Bueno. Entonces, en historia vamos a hablar un poco en Historia de la Clase Obrera sobre él. Sobre Arancibia, que fue natural de Montero, sí, secretario general de ATEP y secretario adjunto de CETERA. Sí, que era ayudó ATEP, a crear la gremiación, la Asociación de Trabajadores de la Educación Provincial, ¿no? Vale la aclaración por las siglas. Así que, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, en tema libre de hoy vamos a estar hablando sobre los trabajos. El trabajo de cada uno, el trabajo de todos los que escuchan en la radio, el trabajo de nosotros. Y les proponemos, les planteamos una propuesta que nos respondan a través de Facebook, a través del correo electrónico, a través del blog, a través del teléfono, de la radio, que ya vamos a estar pasando los contactos, que nos cuenten cuál fue su primer trabajo, ¿sí? O si no, su trabajo más insólito. O su trabajo más insólito, anécdotas relacionadas con sus distintos trabajos, ¿sí? Así que ya pueden empezar a contarnos a través del chat, donde estamos siendo transmitidos a través de internet en mixlr.com/fmdelmate o en Facebook, búsquenos como emisora de radio. No se olviden que nos pueden enviar un correo a programatrabajohormiga@gmail.com y también nos pueden enviar mensaje de texto o llamarnos al nuevo teléfono de la radio del mate, que es con característica de Tucumán, es decir, 0381, es 15416-3096. ¿Sí? 154-16-30-96. O se puede llegar acá a la Baicé 33-42. Estamos discutiendo recién sobre la localización, porque en la cuadra del frente tenemos no, otra 35-42, en la cuadra del frente dice que es 3700, no sé bien. Acá tenemos 35-42 y al frente es 3700, no se sabe bien por qué. Pero bueno, se pueden llegar acá con nosotros, hacer junto a la gente de Trabajo de Hormiga el programa y tomamos unos mates acá. Sí, y yo quería también inaugurar una sección que vamos a ver cuánto dura, a ver cuántos músicos hablan de las hormigas, pero bueno, ahora mientras nos vamos a la pausa, el desafío es cuántos temas musicales hablan de hormigas, si a alguien se le ocurre, además de Biglietti, que es nuestro tema de cortina, nos pueden aportar. Hoy queríamos compartir, para arrancar también con el programa, el tema del hormiguero de Calle 13, ya vamos a estar un poco hablando de la letra si quieren. Así que bueno, vamos. Sí, ya habíamos hablado en el primer programa de Trabajo de Hormiga, habíamos hablado de esto, de la carga simbólica que tiene la hormiga, de todo lo que representa, esta analogía del trabajo organizado, colectivo y todo lo que se discutió. Así que creo que muchas de las canciones seguramente van a referirse a esto y no a la hormiga como yo me pico una hormiga, como o no me banco las hormigas como Charlie García, yo la voy tirando. Mira, ahí. Pero bueno, creo que vale también, ¿no? Sí, vale. También. Hay una canción infantil también que decía las hormigas, habla de las hormigas, no me acuerdo exactamente qué dice, pero vamos a profundizar seguramente. Investigaremos. ¿Calito Balá? Tony Martínez, quiero preguntarte. ¿Calito Balá qué? Carlitos Balá tiene una. Tenía una de las hormigas, sí. ¿Qué decía? Hormigas trabajando. Y hay un cartel que dice. Bueno, tenemos otro. Silencio y no molestar. Sí, bueno, de 4 o 5 que vamos nombrando, ya una gran mayoría tiene que ver con el trabajo también. Exacto. Tony, te quiero preguntar en respuesta de los pueblos, ¿qué vamos a estar hablando? Sí, vamos hoy a hablar un poquito de una movilización que hubo en Bolivia, pero de la parte, digamos, de las selvas amazónicas, donde hay un territorio que es un territorio indígena y es además un parque nacional. Y por ahí en las noticias se escucha Tipnis. ¿Qué será Tipnis? No, nos preguntamos nosotros, justamente es territorio indígena y parque nacional Isiboro Securé, que así se llama ese territorio, que es un territorio, además de territorio Tipnis, indígena, ¿así es? Tipnis, se lo sintetiza por Tipnis, ¿sí? Que hay un conflicto que todavía está latente, todavía está muy caliente, entre estas serie de comunidades y el gobierno boliviano, porque el gobierno boliviano empezó a hacer una autopista que claramente responde a intereses de terratenientes brasileños que tienen de ambos lados, en Bolivia y en Brasil, tierras, y les sirve a ellos solamente las cosas. Incluso Brasil parece que es el que financia la autopista. Sí, que tiene que ver con el IRSA, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Latinoamericano, ¿no? Exactamente. Que incluye, claro, una cuestión sería integral. Entonces sería una obra de ingeniería que prioriza lo particular versus lo popular, digamos. Exacto. Los intereses. Y bueno, hubo una marcha hacia La Paz de esta gente que está bastante lejos, creo que marcharon hace algo así como 60 días. Hubo mucho apoyo del pueblo paceño y del resto de las organizaciones indígenas. De digamos de la sierra, porque estos son es de la parte del bajo, digamos, y bueno, hubo unos planteos, se armó una especie de mesa de diálogo, apareció la cuestión de una consulta, bueno, todo eso vamos a tirar algunos detalles, pero todavía está en, como dice el de Telesur, el tuerto está en desarrollo, estamos todavía viviendo y hay unas cuestiones ahí todavía sin resolver que están pasando en este mismo momento, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el programa. Les recordamos que tenemos esta consigna planteada ya. ¿Cuál fue su primer trabajo o su trabajo más insólito? Si nos quieren contar, lo pueden hacer por el chat o por todos los medios que ya dijimos. Estamos en el programa 17º Trabajo de Hormiga desde San Miguel de Tucumán. No se olviden que estamos siendo retransmitidos el día lunes a las 17 horas por Radio La Retaguardia, ¿sí? Próximamente también estaremos siendo retransmitidos por acá, por la Radio El Mate. No sabemos bien el horario todavía. Así que bueno, vamos a continuar ahora con el resto del programa, ¿sí? Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. ¿Quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra?

los gremios, el gremio más grande que es ATEP, junto con AMET y APEM, acuerdan un básico, que después vos seguramente podés explicar muy bien qué es, aprueban un aumento, y básicamente es ADOP, los docentes privados, y la UDT, que es Unión de Docentes Argentinos, Unión de Docentes Tucumanos, rechazan ese aumento. A partir de allí empieza, bueno, un proceso que sería bueno que nos contés vos. ¿Cómo ven o cómo viste vos como parte de docente la cifra a la que se llega al acuerdo y bueno, y qué pasó después, ¿no? Bueno, como vos, usted bien lo decía, es algo acostumbrado la discusión salarial anual, ¿no? Algo que no debería ser así, tendría que haber una fluidez de diálogo entre los gremios y el gobierno, el Ministerio de Educación en este caso, con una fluidez que no debería ser algo anual. Bueno, en las acostumbradas discusiones salariales el gobierno buscaba un acuerdo salarial acorde a no gastar mucho, ¿no? A que el bolsillo de ellos, que en realidad es el del Estado, no sufre gran mengua, y lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Con gremios que dieron su consentimiento para un acuerdo salarial en tres partes. La primera parte era inmediatamente en marzo, que se pagaba en abril, la segunda en julio, que se cobra en agosto, y la última en septiembre, que se cobra en octubre. Un acuerdo que en general engloba un 34%, muy por debajo de, se habla de cálculos inflacionarios de 30, 40, y este acuerdo de 34% y en cuotas es muy muy bajo y ha generado un gran disconformismo en toda la docencia, en todos los gremios, en los gremios que has nombrado y en la gente de los otros gremios, de UDT y de SADOP, y en gente que no está agremiada, como es el caso nuestro. Nosotros somos docentes autoconvocados, muchos ex de los otros gremios, y bueno, en general ha sido un gran malestar ha causado ese acuerdo salarial, ¿no? Que ha generado marchas, como bien lo decía, hemos hecho, si no recuerdo mal, 3 marchas, y no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Y la lucha continúa, por lo menos en nuestro caso. Docente autoconvocado sigue adelante, luchando no solamente por lo salarial, sino por muchas cosas más. Cada escuela tiene un mundo de reclamos y de problemas que, por supuesto, no son atendidos. Ahí en la cifra esta que tirábamos, básicamente lo que se dice es que el acuerdo llegaría a un 34%, pero de bolsillo analizaban desde algunos gremios que no significaba más del 20, 23, no sé si... Sí. Lo que pasa es que el recibo de los docentes tiene una parte en blanco y otra parte en negro, ¿no es cierto? Que se llama ayuda social, por ejemplo, uno de los ítems en negro, y leyes y decretos. Esa parte está fuera del básico, entonces los acuerdos que se hacen en blanco y, por supuesto, se suma en negro, no entran. Por lo tanto, ese 34% terminó siendo 23%, 24% en lo sumo. ¿El básico está en qué cifra para el docente inicial? 1.500, ¿no? Muy bajo. Con 2 cargos se llegaría a 3.100. Realmente no es muy bajo, ¿no? Bueno, está interesante que manejemos las cifras, porque hay dos datos que me han sorprendido. Digamos, el tema de que obviamente si se discute el salario, se discute sobre el salario que está blanqueado, y que hay una cifra importante de ítems o una parte importante del salario de bolsillo que es en negro. Vos recordás, no sé qué desde hace cuánto estás en la docencia, pero ¿desde cuándo empezó a aparecer el tema de la cifra en negro? ¿Qué porcentaje del sueldo de bolsillo son estos ítems? Yo estoy en la docencia pública desde el 2005, ¿no? Uh-huh. Y en ese tiempo ya estaban estos ítems, no sé con exactitud de cuándo, pero es algo paulatino, cada vez se incorporan más sumas al salario en negro, ¿no? Y más o menos, ¿qué porcentaje era en el viejo esquema y en el nuevo? No sé si ha cambiado, digamos. Alrededor, yo calculo, no tengo un dato exacto, pero 40% mínimo. Mucho. El negro. Claro, eso quiere decir porque tu básico, lo importante del básico que señala que es lo que se calcula para obra social y para la jubilación, que es importante. Sí, entonces vos decís, sí. Bueno, yo cuando me jubile voy a seguir siendo pobre, digamos, porque... Seguro, porque es bajo el porcentaje que tiene de deuda. Contanos entonces, bueno, a partir de esta situación y de este rechazo, contanos un poco cómo surge esto de autoconvocados docentes, ¿no? Y cuál fue la idea central. Bueno, docentes autoconvocados surge en realidad a fines de octubre, noviembre del año 2011. Surge básicamente como respuesta a problemas que había con los docentes, o sea, sufrían agresiones, maltratos, ¿no? Algunas veces de los chicos, otras veces de padres. Y docente autoconvocado surge como una reacción refleja, digamos, de docentes que busca autoprotegerse. Y se hacen marchas, 4 o 5 marchas, recuerdo, y a partir del año 2012 se sigue manteniendo los mismos reclamos, pero se le agrega la cuestión salarial, ¿no? Cuestión salarial, cuestiones de las escuelas, de los preceptores, se van incorporando más ítems a los reclamos, pero bueno, seguimos siendo los docentes autoconvocados que reclamamos por una docencia de excelencia, ¿no? Bueno, y no, tal vez para el otro bloque sería pensar qué esquema tienen ustedes de diálogo, o si no tienen diálogo con los gremios que están en la actividad en el mismo nivel de ustedes, con UDT y ATEP. No tenemos un esquema de diálogo con ellos. No tenemos ese canal, que la verdad que es importante poder tener entre todos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en dialogar con todos los gremios, más consideramos que es importante estar unidos para luchar. Bueno, son particularidades, pero lo más difícil es con el Frente de Gremios Docentes, ¿no es cierto? Que ellos tienen una manera de proceder que nosotros no compartimos, y ahí los puntos en común creo que van a ser menores. Claro, ¿cuáles son estos, ¿no? ¿Cuáles críticas, o por qué ustedes deciden organizarse como autoconvocados y no dentro de un gremio o ocupando un lugar? ¿Qué los lleva a ustedes a este tipo de organización? Y lo nuestro es básicamente esta repetición de actitudes de no proteger al docente, de no ver por el docente. Cuando ellos reconocen un aumento o pactan un acuerdo salarial bajo, no nos representan, no defienden nuestros intereses. Entonces eso nos lleva a nosotros a autoconvocarnos, a hacer una organización gremial nueva que proteja de verdad al docente, el bolsillo, las condiciones de trabajo, este tema del impuesto a las ganancias, que es algo que compartimos. No puede haber impuesto a las ganancias en el salario, y menos con un acuerdo salarial bajo. Entonces, todo eso hace que nosotros hagamos una organización gremial nueva que defienda de verdad al docente, no solamente en palabras o en discursos que después en la práctica quedan a la vista que no, en realidad no lo defienden al docente. ¿Ustedes hacen asambleas semanales? ¿Cómo es más o menos la organización? Hacemos asambleas, sí, hacemos asambleas, no semanales, pero cada 2 semanas, 15 días, hacemos asambleas en las cuales vamos viendo la agenda de trabajo, las actividades que tenemos, y bueno, en base a eso actuamos.

qué pasó con él y bueno, y por qué para ustedes es importante, ¿no? Bueno, Daniel Rizzo es un docente que trabajaba en una escuela de Anfama. Y bueno, tuvo un accidente con su moto enduro, que es la forma de llegar a su trabajo, porque los caminos son, ni pueden llamarse caminos, algo que debería preocuparse Vialidad Provincial, ¿no?, de que los caminos estén en condiciones, y manejando su moto enduro tuvo un accidente y murió. Y la verdad que a docente autoconvocado y a mí particularmente duele el silencio oficial, no ha habido homenaje, ni ayuda, ni apoyo. Bueno, nosotros queremos hacer todo lo posible dentro de nuestras pocas medios que tenemos de ayudar a la familia y bueno, revalorizar el trabajo de este docente. Bien, bueno, varias cosas, habría, ¿no?, que contarle, digamos, por ahí los tucumanos saben que es Anfama, digamos, nosotros nos escuchan en otros lados. Contar un poquito cómo es Anfama y cómo se llega ahí, la escuela. Una escuela de difícil acceso, no sé si está categorizada, pero no se puede llegar por medios normales, hay que atravesar ríos, es bastante complicado. Y bueno, uno de los medios para llegar es por una motos enduro, no por medios convencionales. Y bueno, los chicos tienen que llegar a caballo, una escuela que está en el medio del campo, ¿no? Y claro, bueno, bastante complicado. Y bueno, este hombre ha tenido ese accidente en yendo y viniendo de la escuela. Claro. ¿Era una cosa de todos los días o él iba una vez a la semana y volvía? Porque yo sabía que... No tengo precisiones, pero claro, sé que era un muy querido, sí, muy, sí, querido y bastante comprometido con la escuela, este docente, ¿no? Sí, de hecho, para llegar a aceptar a enseñar ahí, tenía que ser muy comprometido. Seguro. Es un lugar de muy, muy difícil acceso. No es el único lugar difícil de acceder en la provincia, hay muchos lugares en Cajuli como también. En Cajuli. Lugares donde no llegan vehículos de convencionales de cuatro ruedas, como acá dice Martín, donde o se llega a caballo, mula, cuando hay grandes inundaciones, se cortan algunos puentes, se llega solamente el helicóptero. Es un sitio muy difícil, que en realidad no está lejos de la capital. Vos lo ves en el mapa, en Fama, en Cajuli, están, digamos, desde arriba, por supuesto, no están lejos de la, pero no hay caminos, digamos, son zonas muy aisladas por las montañas. Y bueno, la verdad que vivir ahí ya es todo una hazaña, y llevar enseñanzas a ese lugar es todo una hazaña también. Y la verdad que a uno le duele que ese héroe anónimo no sea reconocido, ¿no? Ese héroe cotidiano, digamos. Un compañero muy querido por sus alumnos, que daba su vida por tratar de que los chicos salgan adelante, mejoren como debe ser un buen docente. Y bueno, duele el silencio oficial, duele que no se le haya hecho un homenaje, porque en realidad todos los docentes debiéramos tener reconocimiento del gobierno y de la sociedad por lo que damos, por los docentes. Por supuesto que hay docentes de todo tipo, buenos y malos, como en toda, seguro, actividad, pero este era un buen docente que bueno, tuvo esa peripecia que bien le puede pasar a cualquiera de los docentes que está yendo, porque no está en condiciones el camino. Por eso son cosas que el gobierno provincial está en condiciones de manejar eso, y no solo no se ocupa, sino que ha habido silencio que mata, que duele, ¿no? Sí, recién hablábamos un poco también de, es un tema que requiere su estudio, ¿no? Pero también recién hablábamos de el tipo de categorización de los docentes, bueno, esto del rural, el zona favorable, que tiene un poco que ver con eso, pero sin entrar obviamente en mucho detalle, porque sería, creo que nos llevaría más tiempo, esto cuando se habla de carrera docente, de que se está discutiendo, o se quiere modificar, o se quiere pelear por la carrera docente, ¿qué es exactamente, de qué estamos hablando? El problema es el siguiente, se rumorea que el gobierno provincial quiere reformar el estatuto del docente. ¿Qué es el Estatuto del Docente? El Estatuto del Docente es como una ley de convenio de trabajo de otra actividad. ¿Qué es la ley de convenio de trabajo? La ley de convenio de trabajo es el marco de la actividad, el marco especial. A materia laboral nos rige la ley de contrato de trabajo. Eso lo sé también porque soy abogado, aparte de docente. La ley de contrato de trabajo es la ley marco general de todos los trabajadores. Y el convenio colectivo es la regulación especial de cada oficio, de cada trabajo. El estatuto del docente vendría a ser como el convenio colectivo de trabajo de los docentes. Y se está hablando, no se está hablando, en el acuerdo salarial firmado por el Frente Gremial Docente, una de las cláusulas, si no recuerdo mal la última, era que se iba a reformar el estatuto del docente. Y eso es terrible, es la luz roja que a nosotros se nos ha encendido, porque generalmente esas reformas no son en beneficio de los docentes. No, seguro. ¿No? Entonces, estamos en alerta y no he escuchado a otro gremio que se haya referido al tema, ninguno de los cinco gremios. ¿Y esto qué podría modificar? Podríamos modificar horarios, condiciones de trabajo, salario, ¿está? Y no en beneficio del docente. Por ejemplo, se habla de, en vez de 0 horas cátedra, de 0 horas reloj. Claro. Eso significaría en la práctica que, para que la gente lo entienda, ¿no? Reducción de salario. Si a mí me pagan lo mismo, y en vez de pagarme por una hora cátedra, que es 40 minutos, me pagan por una reloj, que es 60, en definitiva es una disminución, una reducción de salario. Bueno, como esa, varias cosas más. A los trabajadores técnicos, todos estamos al corriente que ya están sufriendo una medida del tipo y están luchando algunos compañeros de AMET o ex o por afuera de AMET, porque AMET también integra el Frente Gremial Docente y no dice nada. Entonces algunos que están en AMET pero que no comparten la conducción de Besón están reclamando porque están sufriendo algo similar a esto. Bien. Bueno, y contanos entonces, volviendo a, digamos que hay una situación, digamos que es crítica, hay una razón por la que ustedes se han creado y que todavía están ahí vigentes, digamos ustedes, que más o menos que han ido construyendo como espacio de lucha, de construcción, y qué tienen pensado para los próximos meses, cuáles son las cosas que ustedes visualizan que vienen. Bueno, nosotros, como les decía, hemos surgido el año pasado con marchas. Este año hemos agregado asambleas, asamblea y marcha. Y desde hace aproximadamente un mes y medio, 2 meses, tenemos asambleas más o menos cada 3 semanas. En esas asambleas vamos charlando de la situación general, vamos tratando la agenda de trabajo. Y vamos haciendo actividades como la que hemos llevado a cabo en Trancas, en la cual algunos compañeros han ido a algunas escuelas de Trancas, han expuesto sobre, han hecho conciencia sobre los compañeros docentes, han contado sobre docentes autoconvocados y han invitado a los compañeros docentes a sumarse a nuestro grupo. Eso es lo que vamos a seguir adelante. La próxima asamblea es el viernes 27, si no recuerdo mal, 27, sí, a horas 19:30 en Pangea, en este bar de calle La Prida, casi esquina Córdoba, 288, La Prida 288. Ahí va a tener lugar la siguiente asamblea en la cual vamos a tratar la actualidad, como siempre, la agenda y los pasos a seguir. Las tareas que estamos, actividades que estamos llevando a cabo, es ir a los cursos, uno que se hace al frente de la UNSTA en Alberdi, en la Sociedad Alberdi, Biblioteca Alberdi. Hemos entregado panfletos y hemos invitado a docentes autoconvocados. Esa es una de las actividades últimas que estamos llevando a cabo. Ajá. ¿Cualquier docente puede sumarse? Cualquier docente, sí. En cualquier momento, nivel, ¿no? Inicial, nivel primario, medio, superior. Bien. Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los oyentes de la radio para que se sumen. Entonces, el viernes 27 a las 19:30. La Prida 200 casi corta, 288. Sí. Bueno, creo muy completo el panorama. Ojalá le vaya muy bien y vayan acrecentando el grupo, haciendo más actividades organizativas y de públicas, como las marchas. Yo creo que la población está siempre a tener una tendencia a apoyar a los docentes, pero también hay que mostrarle, digamos, caminos, digamos. Me parece que los gremios están fallando por el tema de que nos están mostrando un camino al cuerpo docente, y por eso mismo ustedes existen, ¿no? Seguro. Nosotros, en realidad, he sabido de una encuesta que después de la clase política, la que peor es vista está por la población es el gremialismo. Y nosotros no somos, el gremialismo docente no está al margen de eso. Hay mucho disconformismo y mucha bronca, pero yo los invito a mis colegas docentes a que esa bronca, ese disconformismo, lo pongamos en práctica con cosas concretas. Correcto. Participar, unirse. No quieren participar en un docente autoconvocado, participe en el que quiera, pero participe y súmese para luchar por el cambio, porque si uno no lucha, no, los cambios no llegan. Hay que luchar para que la situación cambie en todos los ámbitos. Bueno, muchas gracias, Martín. Está abierto el espacio este para ustedes cuando quieran difundir algo, y bueno, ya saben que tienen este programa y en general la FM El Mate a disposición. Muchas gracias por haberme invitado. Los felicito por la radio, por las ganas que ponen, y bueno, le tomo la invitación. Y bueno, cuando tengamos alguna actividad, vamos a venir a aceptar la invitación para difundir. Bueno, perfecto, muchísimas gracias por tu visita entonces. ¿Quién te trajo hasta mí? Corazón sangrando, respira un poco en mi pecho. Ojos negros que me cegan de su tristeza. Todo lo encuentro cuando te toco. Todo hasta la muerte. Oh, la actividad de Arancibia, la creación de las juntas de clasificación con representación docente, el régimen de licencia, la bonificación por zona y bonificación por antigüedad. Son algunas de los objetivos y de lo que se logró, ¿no? Desde ATEP en eso, exacto, en esos tiempos. Sí. Que era un gremio muy participativo, era muy de base, tenía un trabajo de unidad muy importante. Y era, a pesar de que había una presencia de otros gremios muy importantes, como FOTIA y otros en Tucumán, ATEP era muy, muy, muy importante, era como reconocido por toda la población, como un gremio muy importante, combativo, y además que trabajaba siempre por cuestiones justas, digamos, que era lo que uno recordaba, digamos, yo en ese momento era alumno, digamos. Y sí, casi todos mis maestros eran agremiados a ATEP. Decía Isauro, lo que el Ministerio de Educación llama reforma educativa, esto es en el año 72, esta frase, lo que el Ministerio de Educación llama reforma educativa es acentuar los privilegios de clase y hacer de la educación un monopolio de las clases pudientes, por medio del afianzamiento de las empresas privadas dedicadas a la explotación de la educación. Decía en junio del 72, creo, ¿no? Creo que esto es bastante preciso. En cuanto al pensamiento de él, ¿no? Creo que muy interesante la cita. Qué bueno esto, digamos, de más allá de lo que hablábamos en otros programas, cuando hablamos del tucumanazo. Dicen que Tucumán todos los días era noticia en los diarios de identidad nacional. Esto como de tratar de vencer esta división artificial de entre reparticiones, entre gremios, diciendo, bueno, por un lado los docentes, por otro lado los que producen a nivel industrial, los de FOTIA, como tratar de vencer esas barreras y ver que los trabajadores en realidad tienen muchas cosas más en común que diferencias, y no es cuestión de correr cada uno por su lado, sino de tratar de unirse y ver todas las cosas que representan y todos los enemigos en común que tienen también. Sí, queríamos compartir dos audios que tenemos acá en el programa. Uno es de la hermana Italia Arancibia. Y el primero que vamos a escuchar es de Eduardo Rosenbach, el historiador recientemente fallecido, que bueno, nos hablan un poco de quién fue esta persona. Isauro Arancibia fue el creador de la organización gremial tal vez más decisiva en torno de los docentes del norte argentino, pero también junto con la FOTIA la más decisiva de la historia provincial hasta el año 1976. Fue además el creador de CETERA y uno de los partícipes centrales en la constitución de la Organización Central de los Trabajadores de la Educación, así como un formulador de una nueva concepción de la educación y particularmente del rol del docente en la escuela. Arancibia tenía en claro que la escuela pública era el corazón de la memoria de un pueblo. ¿Cómo puede dar tanto nombre? Uno se pregunta. ¿Cómo puede dar, así como uno se pregunta, cómo puede dar tanto una oruga, un kilómetro y medio de hilos de seda? Bueno, ocurren esas maravillas de la naturaleza, así como las otras maravillas de la naturaleza social, que existen esos animalitos y existen estos hombres. Entonces se me ocurrió que la oruga era él, pero era él sobre el pizarrón. La oruga estaba destilando esa cantidad de hilos de seda sobre el pizarrón, que era su instrumento de vida y de trabajo. En el 56 comienza mi hermano como presidente de ATEP. Y bueno, ahí comienza la lucha por la concientización docente, de que hay que pertenecer a una organización gremial que le garantice y defienda sus derechos. No solo la defensa del maestro, porque el maestro no es la escuela. El maestro sin alumno no es nada. Entonces hay que defender la situación del alumno también, la situación de los padres, ayudar a que la escuela pueda seguir marchando. Les ha enseñado a peticionar a las autoridades, que eso era, más que nada les enseñó de que peticionar era un derecho que tenía la escuela y el docente, y el Estado tenía el deber de atenderlos, hasta que aprendimos eso, ¿no?, a defender nuestros derechos. Siempre decía, defender los derechos es un deber que tiene el docente. Él estaba dedicado 100% a la actividad gremial. Por supuesto que tenía objetivos muy claros en su vida acerca de la lucha gremial, de hasta dónde debíamos llegar, qué es lo que debíamos alcanzar con nuestra lucha docente. Dice Eduardo Rosenbach, que es el primer audio que escuchábamos: la escuelita de Famaillá transformada en el primer campo de concentración, el primer muerto en la madrugada del golpe militar, un maestro. Es la metáfora de lo que fue la dictadura. Exactamente. Porque, recordemos, Arancibia no desaparecieron. A Arancibia necesitaban mostrarlo con las 120 balas que le dieron ese día. Y era todo un mensaje claro hacia el campo popular, hacia todo lo que representaba a nivel colectivo Arancibia. Sí, y su hermano. Y su hermano, Arturo. Porque murieron en el mismo acto, uno con 120 balas y otro con 70. Se les dieron con una hazaña, en este caso muy pública. No escondieron este crimen lo hicieron muy público para que también funcionara como mecanismo de terror. Digamos, si al mejor de los maestros le metían 120 balas, entonces el resto de los maestros decían, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Y además, una figura tan conocida no tenía ningún tipo de protección, como tampoco la tuvo Pizarello, como tantos otros. Bueno, la inauguración del terror usó este tipo de asesinatos, digamos, como un mensaje muy claro hacia el conjunto social, digamos, hacia sí, todos nosotros. Sí, sí, yo creo que, bueno, el responsable político, obviamente, el que encabezó todos estos hechos, que bueno, fue Bussi, que fue juzgado y condenado por estos crímenes de lesa humanidad, fue el principal responsable de estos asesinatos y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Sí. Lo que dice Rosenbach ahí de la escuelita de Famaillá, el primer centro clandestino, es muy muy muy ilustrativo, muy impresionante, ¿no? Sí, inclusive hay que señalar ahí, el escuelita de Famaillá funcionaba antes del 76, porque acá se instaló en el 75 el operativo de independencia y ya funcionaba la escuelita de Famaillá como un centro clandestino, quizás fue el primero en el país, creo que fue el primer país. Y bueno, se fueron enlazando estas cuestiones, digamos que el primer campo de concentración, como dice Eduardo, fue una escuela, y el primer muerto en la madrugada del 24 de marzo fue el maestro. Bueno, esto fue entonces el recuerdo de Isauro Arancibia, cuando más temprano hablamos también de la burocracia sindical de ATEP. También queríamos nosotros poner esto también como un sindicalismo distinto, ¿no? Que también formaba parte de los docentes y del mismo gremio, pero que con otro paradigma y con otra idea, ¿no? De organización y de lucha también por los derechos de los trabajadores, ¿no? Seguro, seguro. Bastante distinto al panorama actual. Entonces, bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga. Les pasamos los contactos para los que se quieren comunicar con nosotros. El correo electrónico es programatrabajodehormiga@gmail.com. Nuestro blog es programatrabajodehormiga.blogspot.com. Ahí subimos los programas anteriores grabados en ese blog. El Facebook es FM Dermato 87.7. Ahí tienen que poner me gusta. Y el nuestro es Trabajo de Hormiga. Nos tienen que buscar como emisora de radio. También tienen que ponerme gusta. y el número celular es 381-154-1630-96. Estamos acá en la Baicea al 3542, para los que se quieran llegar por acá por la radio a conocer o a charlar, ¿no? Un rato. Bueno, pasamos a un... Ah, hay que publicitar acá, dicen. Tenemos dicen. Dentro de muy poquito, un gran evento que va a ser para festejar los 15 años del mate cocido y el primer año de emisión de FM del mate, que es una peña que está planificada para el día... ¿Para qué día es? Para el 10 de agosto a las 22 horas en el Club Estudiantes, que está en la Monteagudo, 955. Segunda gran peña de la FM del Mate. La segunda gran peña de FM del Mate y de Mate Cocido. Y bueno, la idea es que la familia acompañe, va a tocar la orquesta. ¿Quién va a estar? Está la orquesta del Mate, que se llama Rolando Chivo Valladares. Va a estar el grupo de Signios, el ensamble La Terraza, que es un ensamble de percusión y ritmos afro. Damián Canducci, Adrián Sosa, Ututos, Academia El Bailarín, que es una academia de baile del barrio, Batea, que es hace música popular latinoamericana, y la banda Río Salí, que son muchachos del mismo lugar, de Idem. Y el carácter de la peña va a ser una peña latinoamericana, o sea, va a ser un recorrido por sonidos de todo el continente. ¿Dónde compro las entradas? Acá en el Mate hay disponibles en la BC 3542, sino en Bebecitos, que es un negocio que está en la Avenida Mate Luna frente a la maternidad, en Taller Nonino, las Piedras Casi Buenos Aires, en el bar Círculo La Prensa en Mendoza al 240, en Taller de Música de Ronnie López, el director de nuestra orquesta, que está en el taller de él, está en la Balcarce 1002, aquí en España. En Costumbres Argentinas, que está en San Juan 666, y en Pangea, o ya lo dije, Pangea, La Prida 289. Bien, así que apoyamos la prensa comunitaria, popular y alternativa, también, y de paso nos divertimos un rato. Entonces el 10 de agosto a las 22 horas en el Club Estudiantes, están todos invitados a la peña, las entradas anticipadas son un poco más baratas que las que están en puerta, 20 pesos la anticipada, 25 en puerta, precios populares de bebidas y bueno, fue exitosa la primera peña, doy fe, damos fe acá con la gente de Trabajo de Hormiga y con la gente de Contrapunto, estuvimos ahí, así que bueno, nos invitamos también, es una forma también concreta de apoyar esto, ¿no? La idea es ampliar la potencia, equipar la radio y bueno, poder también sostener esta independencia que tenemos con mucho esfuerzo y no vendría mal que apoyen, ¿no? De manera... Exacto. Y de paso, y de paso lo pasan bien. Así que bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, escuchando un poco de música. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar, con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán.

La idea era hablar sobre el primer trabajo y o el trabajo más insólito que cada uno de nosotros haya tenido, y para eso lo invitamos a nuestros oyentes que también nos manden por nuestras vías de comunicación lo que se le ocurra que ha sido insólito, digamos, de su primer trabajo o el trabajo más insólito. Y vamos a charlar un poco sobre qué ha pasado, cómo cada uno, cómo ha sido su vida laboral, cómo ingresó, qué cosas no esperaba hacer y que finalmente hizo, qué cosas muchas veces uno hace cosas que no se imaginaba que existieran directamente, ¿sí? Y porque hay como una serie de trabajos que uno sabe que existen. Uno sabe que hay alguien que planta las plantitas. Hay un señor que va, vos vas y te cura. Hay un señor que va y enseña. Qué sé yo. Hay oficios como que son populares: el policía, el chofer de colectivo, de taxi. Y después hay otros que no tanto. Uno no se imaginaba en un rol que, bueno, acá estoy en esto. Por ejemplo, podría ser la vida de esta forma. Periodista, por ejemplo. Y bueno, hagamos una ronda cachonda, como decíamos. Acá, Augusto, ¿cuál es tu primera experiencia laboral? Bueno, yo ya les contaba, mi primera experiencia laboral fue de vendedor de pirotecnia, sería de asistente, como ese... Cuetero. Con el escalafón más bajo, también conocido popularmente como cuetero, pero como les digo, de aprendiz de cuetero, con el escalafón más bajo, ad honorem, obviamente, como todos los trabajos que tuve en mi vida. Te regalaron algunos cuetes, digamos, para festejar. Sí, tuve un bolsón con cañitas. Ajá. Pero le sacaron los morteritos. Le sacaron los morteritos como diciendo... No era para tanto. No era para tanto, o sea, gracias por tu ayuda, pero... Está bueno. Bueno. ¿Qué edad tenías cuando hiciste ese trabajo? Tenía 19 años, bueno, un poco grande, debuté. Ya estabas para... Como el chaqueño, debuté grande. Claro, está bueno. Así que, bueno, tuve mi primera experiencia laboral y... A partir de, no fue la primera vez que lo hice, siempre para la época navideña me convocan. Ajá. Parece que soy buen partido. Está bueno. Bueno, ya después de haber así como descargado, haber hecho un poco de catarsis acá de mi primera experiencia laboral, me gustaría preguntarte, Gonzalo, si es que vos recordás cuál fue tu primer trabajo. Yo tengo la lamentable suerte de no haber tenido un primer trabajo como el tuyo, sino uno más formal, en el cual no tengo buenos recuerdos, como cañitas voladoras. Pero fue de facturista, un puesto extraño que tenía en una empresa también muy extraña, tucumana, que era Capo. Ah. Si alguien trabajó en Capo me va a entender que eran 16 horas de trabajo, un sueldo bajo. Y bueno, y ahí empecé a sentir el trabajo. La explotación, mejor dicho. O sea, vos era facturista, que era, se comía las facturas, facturista, ¿no? Facturista era pasando como algo más así de... Era como un... Era menos que un cajero. Ajá. Ya que yo hacía una facturita, se la pasaba al cajero, el cajero cobraba. Y si alguien habrá ido a comprar acá, pues se dará cuenta de ese sistema completamente ineficiente, en el cual lo atendía una persona, contaba las cosas, la persona pagaba en la caja, y después había un tercer empleado que controlaba todo. Y si... Ajá. Había algo de más o de menos, tenía que volver al facturista, volver a la caja. Ajá. El fordismo llevado a su máxima expresión. O sea, sí. Eran los dueños que no querían perder nada. Nada. Está... Si bien. Se facturaba un papel higiénico de más, se lo devolvía y esa era la forma de controlar. Ajá, muy bien. Muy interesante, muy interesante. Tony Martínez, me gustaría que nos cuentes. Y lo que pasa es que ya hace mucho. En realidad no sé si empecé trabajando o no, trabajando. Me parece que sí, digamos. Nosotros con mi familia, digamos, teníamos un abuelo con finca en Tinogasta, Catamarca. Cerca de Tinogasta, Catamarca, digamos, no estaba en la ciudad, estaba a bueno, 15 kilómetros. Y digamos que primero, cuando teníamos 10, 12 años, íbamos con nuestros papás o mamás a ayudarlo al abuelo, ¿sí? Y muchas veces ya, digamos, más hacia adelante, ya cuando teníamos 14, 15 años, ya éramos más grandecitos, ya íbamos directamente en vez de papá o mamá. Y se hacían tareas de campo, digamos, cosechar uva, plantar ajo, cosechar cebolla, me acuerdo de haber cosechado también acelga, tomate. Pero eso era, en realidad era una contraprestación a los 3 meses de vacaciones, que en realidad me salía muy barato, ¿no? Yo consideraba que era muy poco el pago, digamos. Más adelante ya tuve sí trabajos un poquito más formales, que eran ayudar a mi viejo cuando tenía un camión o un puesto en el mercado, ¿sí? En el comercio de verdura y toda esa historia. Y un trabajo, digamos, más formal, que era no solamente por pariente, digamos, que me lo daba, por lo que sea, ha sido de dibujante, una vez que me recibí en el colegio, en una empresa constructora, dibujante de plan. Mi primera experiencia, en el mercado formal, con boleta de sueldo, una cosa. Estaba en negro, pero te daban un recibito, y bueno, vos ibas tantas horas y te aparecía la cantidad de horas trabajadas. ¿Te parece a vos, Tony, te pregunto a vos también, Gonzalo, que los primeros trabajos tienen relación generalmente con la familia, que son trabajos que tiene algún, hay algún grado de herencia en los trabajos, en los primeros trabajos? No, en el caso ese, no, yo ni me acuerdo cómo me llegó el dato de que necesitaba un dibujante. Ni me acuerdo, sí. Pero, creo que a partir de eso ya no... Mi familia no tuvo que ver con mi inserción laboral. Llegó otro refuerzo. Claro, otro refuerzo del equipo. A ver, Santiago, vos qué nos podés contar, ¿cuál fue tu primer trabajo? Esto es una confesión pública. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo, y por demás, el más insólito que tuve, además 2x1, el piso de la otra consigna, fue dinosaurio en el hipermercado Libertad. O sea, vos eras un dinosaurio. Era un dinosaurio, fui un dinosaurio. Ajá, pero ¿cómo era la historia? O sea, tu cara no da la de dinosaurio. No sé si ustedes se acuerdan, quizás los más jóvenes no, pero el famoso, los recomendados del Hiper Libertad. ¡Ah! Era un cocodrilo así, medio zapato así, que recibía la gente, entonces... En la sucursal del Hiper estaba. En el Roca. En su momento era el único, creo que, sí, el muñecote. Sí, bueno, y el cocodrilo este se paraba en las líneas de cajas, decía cosas, qué sé yo, era feliz supuestamente el cocodrilo. Ajá. Y le hacía cosas a los chicos, no sé. ¿Y los chicos qué tal? ¿Te pateaban? ¿Te abrazaban? Sí, fue una experiencia bastante traumática, ¿no? No, fue duro, creo que fue... Duré poco, obviamente. Poco, sí. Yo creo que son trabajos en los que no podés aguantar más de 15 días. Digo, No, era en el año... Corría el año 2002, mirá. Un año bastante duro para todos. Digamos. Y no me, sí, creo que fue el primero, ¿no? Casi seguro que fue el primero. Pero fue, bueno... No duró mucho por razones obvias. No me gustaban los chicos. No era feliz como debería ser el cocodrilo. Era muy gracioso porque en la capacitación, entre comillas, decía... Coco es esto, es como, ¿vieron esas cuestiones multinacionales que tienen? Sí. como los manuales así de cómo hay que hacer las cosas y todo eso? Bueno, yo me tenían que estudiar como los 10 tips de cómo ser un buen cocodrilo, digamos. Ajá, nada, a ver, contanos alguno. No me acuerdo exactamente, pero era como el Coco es feliz, obviamente, le encantan los chicos, se para y hace tal cosa... Cada tanto tiene que hacer no sé qué, y como que es medio un shopping, el Hiper Libertad. Cada tanto me decían, vos así, cocodrilo. Yo tenía que ir ahí y hacer así con los chicos. Ajá. Yo creo que conocí, no sé si fuiste vos, pero sí me recuerdo en el acceso norte del Coco, de los Cocos Remendados, algo así. Los Recomendados, sí. Y era muy impresionante, digamos. Yo me acuerdo que fue lo único. Bueno, en realidad, que fue una experiencia, lo único rescatable de esto, es que por ahí en los momentos de almuerzo, mientras yo me sacaba todo mi traje, porque era un traje así, digamos, encima... Enorme. Miraba por la boca, entonces como que el traje debe haber medido 2 metros y medio, no sé. Yo con mis patas de cocodrilo merendaba con... te sacaba solamente lo claro, mínimo imprescindible. Claro, y yo tenía como las patas de cocodrilo, me sacaba el resto de traje y me iba a merendar a donde merendaban todos los trabajadores ahí del Hiper, qué sé yo. Me discriminaban un poco, obviamente. Claro. Era cocodrilo, no sí, sé. Sí, la verdad, ¿no? Que... Es una especie. Digamos que en la escala de valores, de valoración de trabajadores, sí, era sí, el último. Sí, porque además tenía patas de cocodrilo. Pero bueno, me acuerdo que el 26 de junio del 2002... cuando matan a Darío Maxi, yo estaba comiendo, merendando en realidad, creo, ahí en el comedor de los trabajadores, y fue muy interesante, creo que lo único que rescato, todo lo que se hablaba en ese momento, pues se armó una especie de trifulca ahí, sí, con un compañero de trabajo que yo reconocía, que era militado, no me acuerdo en dónde, y se armó todo un debate, fueron como 25 minutos de álgido debate, porque bueno, era como se enfrentaron entre ellos, no, qué sé yo, así, y yo con mis patas de cocodrilo ahí, como que no podía opinar mucho, pero no. Sí, fue, lo confieso públicamente, gracias a mi amigo Jerónimo, que en este momento me estoy acordando que él fue el que me consiguió el laburo, porque él era el cocodrilo, pero no sé qué tenía que hacer, entonces yo lo reemplacé. Ah, fuiste reemplazo de Jerónimo. Sí, y después me fui, obviamente, claro. no duré. Ahora, pero vos le agradeciste y después le decías... Y yo no me acuerdo, pero se ganaba plata, o sea, estaba bien, no era... Che, ¿y te daban por este sueldo? No, estuve en negro. Cuando me iban a... Pero ¿algún papel te daron? No, firmaba, no, ahí una entrada y una salida nomás. Yo lo que quería saber era el concepto de qué te daban la plata. Era un grupo como de actores, ajá, no sé qué, funcionaba como que, claro, que supuestamente hacía teatro, mira. ¿Hacías teatro? Ah, hice teatro, fui cocodrilo. Teatro, está bueno. Mamá, fui cocodrilo. Está bueno, che. No puedo entender la parte de la de... ¿Podías sacarte las patas de dinosaurio o no? Como... O sea, ¿era necesario comer con las patas de dinosaurio? Pero era toda una historia, te llevaba como 10 minutos ponértela. No sé, yo no puedo pensar en la situación bizarra el cocodrilo tiene que ir al baño y ver la garra. Eso, me desespera. Sí. ¿Cuántas horas tiene que estar con el traje puesto? Y creo que era 5 horas, 4 horas más o menos. Ajá, ¿y del baño ni hablar? Teníamos un corte, la verdad que tengo medio perdido, tengo como negada esa parte. Tiene, pero era un recuerdo como... reprimido. Sí, era fue interesante. ¿Te aparece en las pesadillas el cocodrilo? No, por eso, bro, es como un temor reprimido. Casi no me acuerdo. No. Sí, hay un sobrino mío que me dice Coco. Ahí te dice Coco, me traen unos recuerdos. Che, unos bueno. Terribles. Sería muy interesante como hacerse la imagen, digamos, de los baños públicos, donde están todos los inodoros, los sanitarios puestos uno a la par del otro, cuando están ocupadas y las puertas cerradas, y uno se empieza a fijar por abajo para ver si está ocupado, bien, ¿no? cuando ven los piecitos de la gente, digamos, ver las patitas ahí del recomendado. Sí. Bueno, después de esto creo que a ver, supérenme. No, yo creo que está claramente es el trabajo más insólito del equipo, por lo menos. Seguramente en el mate cocido debe haber algunos más, digamos, insólitos, pero poco como este, digamos. No hay, creo, registro que yo conozca, digamos, de un trabajo más insólito. O sea, lamentamos decir que el concurso este que pensábamos anual ya lo ha ganado Santiago por... Sí, y también lamentamos que lo que arranquemos con estándares tan altos, digamos, claro, que sí, ¿cómo algo superamos más esto? Insólito, la verdad que se llevó puesta, se llevó al hombro la sección. Bueno, me parece que podemos empezar a hablar, como decía Tori al principio, podemos hacer una sección como un unitario, digamos, de situaciones relacionadas con el trabajo y el vínculo laboral, las experiencias laborales. Estamos pensando para el próximo programa, para el programa 18 de Trabajo de Hormiga. Es posible que hablemos de los oficios perdidos, es algo que ya se venía hablando en las distintas reuniones de programación. Por ejemplo, uno dice, bueno, oficios perdidos, que por ahí la globalización, el consumismo actual, dice el paragüero, por ejemplo, el que arreglaba los paraguas. O hay quien dice el manicero, yo no estoy de acuerdo, creo que el manicero sigue teniendo vigencia. Acá en Tucumán, con su silbido que ameniza las tardes invernales tan frías y oscuras. Así que bueno, vayan pensando para el próximo programa de Trabajo de Hormiga sobre estos oficios perdidos. Quizás tienen más que ver, está más relacionado esto con los oficios artesanales o con oficios que se han ido concentrando y hoy día hay personas que en vez que hacen todo junto. Así que bueno, para el próximo programa les dejamos planteadas desde ya esta consigna y les vamos a recordar los medios de contacto con el programa. Se pueden comunicar con nosotros a través de internet enviándonos un correo a programatrabajodehormiga@gmail.com. También pueden enviarnos un mensaje de texto aquí a la radio del mate al celular, que es con característica de Tucumán, 0381 154 54 67 35. También pueden encontrarnos en Facebook como emisora de radio, programa Trabajo de Hormiga. Y pueden encontrar en nuestro blog, programatrabajodehormiga.blogspot.com, los programas anteriores que ya están colgados. Próximamente este también va a estar ahí. Pueden escucharlo, por ahí se perdieron los detalles o arrancaron escuchándolo más tarde. Les queremos recordar que esta radio por la cual se emite Trabajo de Hormiga es una radio comunitaria, alternativa y popular, FM del Mate 87.7. Salimos a través de internet en mixlr.com/FM del Mate/chat. Y les queremos contar un evento que va a estar ocurriendo en el mes de agosto, un evento anual muy importante de la radio de acá de FM del Mate, que es la Peña del Mate, ¿sí? Una peña muy interesante, donde vamos a contar con... aclaramos que no es una peña solamente folclórica, sino que abarca varios géneros, teatrales, de canto popular, y vamos a tratar de que sea bien heterogénea, y sería a beneficio de la radio para ampliar la potencia de transmisión. Tenemos algunos artistas confirmados, ya lo estuvimos pasando, y bueno, los queremos invitar, recordarles, la fecha es el 10 de agosto en el Club Estudiantes acá en San Miguel de Tucumán, Monteagudo 955, que se sumen, que lleven a quien quieran, que vayan con su familia, que vayan con sus amigos, que vayan con sed, con ganas de consumir bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y que compartamos una jornada maravillosa seguramente, como ya ocurrió el año pasado, ¿sí? Así que vamos a dar continuidad al programa. Agradecemos acá la presencia de Gonzalo, de Tony y Santiago contando sus opiniones. Nos queda pendiente Daniela también, que nos cuente próximamente sobre sus oficios y su vida laboral. Así que esto es el programa 17º de Trabajo de Hormiga. Y vamos. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, acá estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga, Trabajo de Hormiga número 17. Y habíamos prometido hablar de una serie de sucesos que pasaron en Bolivia, unas marchas que hubo hacia la capital, hacia La Paz, de comunidades originarias que viven en una zona que sería de Chaco y de Amazónica, o sea, en la parte de abajo, digamos, en la parte sería oriental de Bolivia, por encima de Santa Cruz o cercano a Santa Cruz, de un grupo de comunidades de varias etnias indígenas, ¿sí? Que lograron organizarse y marchar hacia la capital para oponerse a una construcción de una carretera que ya había comenzado a construirse, en realidad pasaba por el territorio de ellos, la segunda etapa, que ellos lograron pararla, hicieron una serie de movidas para que se desistiera de este emprendimiento, porque el emprendimiento este, la carretera esta, tenía como objetivo unir dos zonas, digamos, que tienen que están vinculadas al agronegocio, al negocio forestal, y concretamente iba a destruir algunas zonas de este parque. Es un parque nacional, y además no tiene nada que ver con el estilo de vida de esta gente. Lo que necesitan ellos son caminos vecinales y además mejorar su comunicación, que casi todo su transporte es fluvial, es por río, o sea, todo eso se iba a ver afectado. Sí, no hubo una marcha, ¿no? Hubo varias, esta era la novena marcha, sí. Desde, ¿qué? Ya 6 meses. Exactamente. Más o menos. Sí, esta fue la novena. Fue la primera que despertó mucho interés, en realidad, de la prensa masiva internacional. Porque, bueno, marcó una contradicción importante al gobierno de Evo Morales, ¿no? El que, bueno, sus propias bases también, que en su momento lo apoyan, lo apoyaron, o incluso algunos que lo siguen apoyando, realizaron una movilización de... ¿Cuánto tiempo llevó la movilización? 60 días caminando, creo que han sido algo así como 14 días de acampe. Incluso intentaron llegar a la plaza que está frente a la sede del gobierno. Fueron reprimidos por la policía con gases. Sí. No se los iba a dejar llegar. Fue tremendo. Fue. Así que bueno, por ahí hay un audio que tenemos, que también levantamos de Telesur, que explica un poco lo que fue la llegada a La Paz de esta marcha. Si la tenemos ahí para escucharlo. Un audio corto nomás. Autoridades de la Asamblea Legislativa y los dirigentes de la segunda marcha indígena del Parque Natural Tibnis, que exigen se construya una carretera por ese lugar, acordaron aprobar una ley que lleve el tema a consulta de los habitantes del parque. El pronunciamiento del pueblo en este caso se va a dar a través de la consulta previa, libre e informada a las 63 comunidades del Tibnis. El resultado de esta consulta va a ser de cumplimiento obligatorio tanto para las 63 comunidades como para el Estado boliviano. Una anterior marcha de 66 días, también de indígenas de los tres pueblos que habitan el parque, hace menos de 3 meses obtuvo una ley que declaró intangible al parque y prohibió la construcción de mega obras por el lugar, incluidas carreteras. Lideraron esa movilización las organizaciones nacionales de los indígenas amazónicos, las que ahora amenazan con otra marcha en contra de la consulta, bajo el argumento de que no se puede consultar después de consumados los hechos, en referencia a que la carretera ya está en construcción y el tramo 2, el polémico, que pasa por el parque, está suspendido en forma momentánea. Sobre este tema continuaremos informando. Bueno, ahí... en el audio ese quedaba como flotando el tema de una consulta. O sea, lo que la comunidad de estas... Ah, recordemos qué significaba Tipnis. Tipnis es una simplificación del nombre de este lugar, que se llama Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sekuré. Entonces eso forma de la sigla Tipnis, ¿sí? Una de las cosas que, bueno, la organización que armó toda la movida se llama SIDOB, Confederación Indígena del Oriente Boliviano, y los pueblos indígenas que están dentro de esta confederación son guaraníes, chiquitano, guarayo y ayoreo, que venían trabajando hace bastante con el proceso de 1979 de hacer una federación que las uniera a todas estas etnias. Digamos que con el advenimiento de Evo Morales y muchas, digamos, la nueva constitución, la constitución plurinacional, los reconocimientos que se hicieron a las distintas nacionalidades que había en el Estado boliviano están protegidas por la constitución, pero no quiere decir que se hayan acabado los problemas. Digamos, inclusive, digamos que la base social de Evo Morales, inclusive muchos de los que resisten los intentos de golpe de Estado contra Evo, son los pueblos originarios de todas las etnias, digamos. Pero no quiere decir que esté esto libre de conflictos. Digamos, el conflicto este ha sido bastante importante, ha sido bastante... violento la represión que se ha ejercido sobre ellos, y la confrontación que tienen que ver ellos tiene que ver con oponerse a algo que en general los pueblos están oponiéndose, que son los rasgos del modelo extractivo neoliberal, ¿sí? Los compañeros de SIDOB dicen, bueno, acá lo que se van a beneficiar son los cocaleros, el agronegocio, los terratenientes tanto de Bolivia como de Brasil, que van a verse beneficiados por esta ruta, pero nosotros quedamos fuera de la contemplación de esto y no han sido consultados. Entonces, en el proceso este salió, supuestamente, digamos, se ha conseguido que se haga una consulta, pero bueno... Cuando se consigue la consulta, ya había un grupo inmediatamente salió un grupo de comunidades que no están de acuerdo con la consulta, porque dicen, no, nos consulta cuando ya está el hecho consumado, porque ya la ruta está haciéndose. Tenían que habernos consultado antes y no violentar esto. Entonces, directamente los tipos dicen, nosotros vamos a oponernos a que la ruta siga, inclusive con arco y flecha, como fue nuestro... Le prometieron arco y flecha a los que intenten seguir con la ruta, ¿no? Entonces es como que ni siquiera van a aceptar la consulta, digamos, digamos, muchos han luchado por una consulta y otros directamente dicen, no, no luchamos por la consulta, luchamos para que no pase la carretera, que se busque otra traza, no sé cómo será, si hay soluciones o no para esto. Sí, no, inclusive desde sectores que apoyan a Evo Morales, al gobierno, también se hicieron marchas a favor de la carretera, o sea que el asunto también empieza a complicarse y a complejizarse más, digamos, a partir de esas movilizaciones. Y la situación hoy es que la carretera está ahí, digamos, en teoría está, se hizo la ley, se hizo la consulta para que se la rechace, pero bueno, no está como en veremos. Exacto, todavía no está claro para nada, pero eso está pasando en este mismo momento. Digamos, una cosa importante que tiene que ver con las bases de que apoyaron a Evo Morales es que cuando llegó esta marcha a La Paz, hay una población que se llama El Alto, que fue, digamos, origen de muchas movidas, digamos, la guerra del gas, y que ha sido, digamos, como el sector más combativo de lo que terminó fructificando en el gobierno de Evo Morales y la constitución y todo eso, que son claramente bases de Evo Morales, que apoyaron claramente y fue reconocido por la gente de SIDOB, que son la valentía, la claridad, digamos, el tema de que acá no es apoyarlo a Evo o no apoyarlo, sino apoyar determinadas conquistas que el pueblo tiene, que el pueblo boliviano ha conseguido con lucha, y oponerse a determinadas políticas, digamos, porque todos los gobiernos que están acá en nuestro continente tienen rasgos, digamos, algunos rasgos del modelo extractivista neoliberal, digamos, y hay pueblos que son concretamente avasallados por estas políticas y se oponen obviamente a que se sigan avasallando. Entonces, seguramente va a haber novedades más adelante, digamos. O sea, no está claro si la consulta se va a hacer o no se va a hacer, y si viene muy manejada por el tema de, bueno, vamos a tratar de que voten todos y conseguimos los votos para conseguir el, digamos, un permiso social. Hay gente que ya ha dicho, no damos el permiso social, no importa cuáles sean los resultados de la consulta. Claro, bien. Bueno, un poco también para empezar, ¿no?, a charlar de Bolivia, era una de las pendientes, ¿no?, que teníamos, sí, que teníamos en el tintero. Pasan muchas cosas en Bolivia y hay que darle más atención a lo que está pasando, porque hay cosas fabulosas y de las otras, ¿no? Queríamos también, bueno, para ir cerrando también, nos quedó fuera el bloqueo selectivo en Cerro Negro, que se está realizando en este momento allá en Catamarca. Estuvimos nosotros charlando en su momento la semana pasada sobre el tema. El bloqueo selectivo se concretó y desde la Red Nacional de Medios Alternativos se está haciendo transmisiones en vivo. Se montó un estudio de radio allá en Cerro Negro, Catamarca, y se están haciendo transmisiones en vivo de 19 a 20 horas todos los días. Se hacen una especie de móvil, salvo el viernes. Sí. Mañana, el sábado y el domingo hay transmisiones especiales en vivo desde Cerro Negro. Le invitamos también a los que quieran escucharlas por internet en www.rnma.org.ar. Está ahí el reproductor de radio donde pueden escucharla. En general, si no, también ahí están los medios que van a estar retransmitiendo. Son varios colectivos y radios del país que están con este tema, ¿no? Sí, bueno, se ha logrado que se nacionalice esta lucha y además, por, digamos, trabajo de los compañeros, digamos, hay medios nacionales, medios hegemónicos, como lo decimos nosotros, que ya han comenzado a tomar cuenta de esta lucha, ha empezado a hacerse visible por nuestro trabajo y porque ya empiezan a tomar el resto de los medios tradicionales, digamos, también el tema. Y bueno, una cosa importante que pasó hace un ratito, que eso nos avisa a la gente de Radio Voz de La Rioja, es que la justicia suspendió el convenio entre La Rioja y la mega minera Osisko, que es la que tenía los estaba interesada en explotar Famatina. Sí. Así que bueno, hay un gol ahí, nuestro, al fin. Y bueno, eso es, capaz que hablamos un poco de esto en el próximo programa. Así que bueno, vamos entonces cerrando el programa. Estuvimos acá en Trabajo de Hormiga, Augusto, Tony y Gonzalo acá en el piso, en la operación Daniela, con alguna colaboración siempre inestimable de Pilim. Estuvo Walter también en algún momento ayudando con toda la operación, la parte técnica al principio, y Damián también. Así que bueno, gracias al invitado, a Martín. Que estuvo acá charlando con nosotros. Les reiteramos las vías de contacto. Si se quieren contactar con Trabajo de Hormiga, es programatrabajodehormiga@gmail.com, programatrabajodehormiga.blogspot.com. Así que bueno, buenas noches a todos los oyentes. No se pierdan la retransmisión de este programa, por ahí los que lo agarraron tarde, el lunes a las 17 horas por Radio La Retaguardia. Sí, sí, si no, en un par de días lo tienen en nuestro blog, ahí que pasamos recién. Así que bueno, sin más, buenas noches. Esto fue nuestro 17 Trabajo de Hormiga. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día